está clara que tú te lo pones, yo quien te quita los pantalones. Si sueño contigo, de hecho pienso que tú me piensas mi concona. Y la verdad es que yo sé que estoy mal de la cabeza, pero no tenerte me estresa. Tú estás clara que yo quisiera de tus razones darte la luna, sentirlo como tú quieras. Diablo, mami, es que la nota se me sube cuando tú estás cerca. Cuando estoy desacatado me encuentra. Y si me voy contigo no me suelta, yeah, no me suelta, yeah. Tú sabías lo que veníamos, no te hagas la que no tal, que ya tú estabas clara. En la cama siempre coincidíamos, pero en la calle na, entre tú y yo no hay nada. Qué bonito que me quieras pa' ti, aunque a mí me cuesta querer, me cuesta enfocarme. Pero a ti te llevaré a París, subirte a la Torre Eiffel y la vista dedicarte. Porque tú eres especial, si me tomas de la mano nada sale mal. Al natural, esa boquita si me besa me hace viajar. Contigo lo intentaría, contigo pasaría los días y las noches ya te pasaría, yeah. Yo sería tuya si tú me juras que serás mía. Tú estás clara que yo quisiera darte razones, darte la luna, hacértelo como tú quieras. Diablo, mami, es que la nota se me sube cuando tú estás cerca. Cuando estoy cerca todo me encuentra. Y si me voy contigo no me sueltas, yeah, no me sueltas, yeah. Mientras yo me iba por la calle, tú llorabas. Pero en pleno pariseo me llamaba. Era loco que quisiera irme y que al final tú me buscaras. Yeah. Pasa que pasó pensándote, pero en lugares que no se te ve. Son cosas que pasan cuando fumo y bebo, pero tú eres más que me mantiene. Ayúdame a salir que caigo al agujero. Y tú eres la única que me puede salvar. Yo no te quiero perder, no te quiero dañar. Yo no te quiero ver y yo te quiero ver. Chamita, tú estás clara que tú te lo pones, yo quien te quita los pantalones. Si sueño contigo, de hecho pienso que tú me piensas a mí con cojones. Y la verdad es que yo sé que estoy mal de la cabeza, pero no tenerte me estresa. Tú estás clara que...